iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, show grupero. De aquí, ¿no? Tu radio, por supuesto, ¿eh? Lo que tú quieres escuchar. Y pues el día de hoy, lunesito sabrosón, nubladito, rico con esta lluvia. Que ay, papel, qué rico está este clima. Y por supuesto, quiero saludar a todo mi querido público. Yo soy su compa Ángel Luis, el Chilaquil. Y ahí por el día, por supuesto, por estos días, anduvo por aquí de visita mi compa, el Jackie. Y mis besos no es lo único que se te va a antojar. Voy a mandar por ahí saluditos en un ratito más. Y por supuesto para todas esas personas que me escuchan a través de la página web www.notus.com.mx. Ahí está, en mano derecha, ahí está el reproductor y por ahí nos pueden estar escuchando. Y bueno, pues quiero mandar un saludo a mis chilaquilas que siempre me están escuchando a través de la aplicación de iTunes Radio. Nos encuentran como Notus Radio, ahí nos encuentran ahí en la aplicación. Así como les dije, el Chilaquil manda saluditos a las chilaquilas hasta allá, hasta Basolo, Guanajuato. Un gran saludo para todas ustedes y le mando muchos besos. Ay, papel, como dice mi compa el Jackie, se te va a antojar. Para todas esas personas que me están escuchando, por supuesto, le mando la buena vibra, los buenos deseos, que tengan hoy un excelente día. Y por supuesto, quiero mandar también a, ahora sí, que a toda la República Mexicana, que donde quiera que se encuentre me están escuchando, desde México, Veracruz, Acapulco, Hidalgo, Chiapas, México y otros lugares que nos sintonizan. Y por supuesto, aquí dentro del Bajío también, mando saludos hasta Guanajuato, a Pénjamo, a Basolo, a Romita y aquellos lugares que se encuentran el día de hoy con buena actitud. De verdad le mando muchos saluditos, por supuesto, y a esa gente que está madrugando por ahí también le mando la mejor buena vibra, que ya se ponga los pies puestos en esta tierra para que entre con este rico lunesito sabrosón. Ya saben que el cuerpo ya lo sabe. Dicen por acá que, por cierto, quieren por ahí mandarme saluditos. Quieren que por ahí los vaya a complacer. Por supuesto, ahorita van a escuchar a un gran amigo que es salvadoreño, que por cierto, están escuchando ahorita su nuevo sencillo que se llama Mi Novia, por supuesto, del señor Nelson Granados. Que si es mi novia para toda la vida. Sabes que sin tu amor trataré de seguir, pero será por ti. Mi novia. Y bueno, seguimos con más del show grupero. Y ahorita les voy a dejar con una rolita de mi compa Nelson Granados, que el cuerpo ahí yo estuve por allá,

Y ya estamos de regreso con más. Acabaron de escuchar ni más ni menos que a mi compa Nelson Granados. Quiero mandar un saludito rápidamente a toda esa gente que me está viendo a través de Periscope. A esa gente chulada, chulada de gente. Ánimo, ánimo, plebes. El día de hoy tenemos una entrevista exclusiva. Ahorita estamos escuchando ni más ni menos que a mi compa Nelson Granados. Miren nada más. Un regalito nada más para todos ustedes. Lo voy a regalar a través de Periscope o ya sea también por ahí a través de las redes sociales. Por supuesto, quiero ya decirles un poquito de nuestro invitado. Este señorón, déjame decirles que formó parte de la agrupación de la banda de todas las... Ahora sí que la banda de todas las madres. O como se diga, pero es de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Es de jovencito. Que por cierto, uy, qué guapo, ¿eh? galán de galanes. Pues ya se estuvo por ahí retirando un ratito, pues ya que tengo un problemitas por ahí de las cuerdas vocales. Así es que este señor pues ya llega, ahora sí, independientemente. Y él es ni más ni menos que el señorón Luis Alfonso Partida, el Jackie. ¿Qué les parece si nos vamos a ir con un sencillo? Antes que nada quiero por ahí mandar unos saluditos pendientes que por ahí me están por ahí mandando a través de las redes sociales. Que le mande un saludo, que le mande un saludito a mi amiga Susanita Chiquita Hernández. Ahí le mando saluditos, que el cual me está diciendo un feliz inicio de semana, por supuesto. Y quiero mandar por ahí saluditos a la gente que está por ahí conectándose a través de Periscope, para que nos sigan a través de Twitter. Ahí nos pueden dar ahí seguimiento. Ahí nada más lo enlazan y por supuesto ahí me pueden interactuar ahí con el chilaquil. Voy a estar totalmente en vivo. Y por ahí también tengo regalitos de mis compadres Enigma Norteño, totalmente gratis. Miren nada más. Así es que Ahí vamos a andar al pendiente con toda la actitud. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos a ir con un temita musical? Y esto se titula... Tararán, tararán. Te invito a mi cama del señorón Luis Alfonso Partida. Y ahorita regresamos con más porque este es el show grupero. Ya borré tus fotos de mi celular. hablar. Y también esa canción que me dedicaste. Ya borré tus fotos de mi celular. Y también esa canción que me dedicaste. Todos tus recuerdos los eliminé, incluyendo tus videos y mensajes. Ya no está de fondo de pantalla en mi computadora, para ya no recordarte a cada hora. Desde que terminamos intento sacar de mi ser esa linda sonrisa y tus ojos de miel. He borrado tu número, Twitter también, te borré de mi Face. Y quisiera poder presumir de que ya te olvidé y que ya no te quiero y que me siento muy bien, pero siendo sincero me muero por verte y quiero volver. Y así que ya saben, nenas, búsquenme como Gabo Gabriel, el Pollo Ruiz, desde Musquis, Coahuila. Hola, ¿qué tal, señora? Ya estamos de regreso con más saludos a mi gente de Periscope que está por ahí sintonizándome. Por supuesto que quiero, ahorita están escuchando a mi compa Gabo Gabriel, te robé de mi Facebook. Ay, papi. Estos días sin tus besos aprendí que debemos ignorar las diferencias. A través del Instagram me dicen por ahí que la verdad estoy y que yo y mi cuatachón estamos muy, muy, pero muy guapos. Así es que muchas, muchas gracias a esas personitas que me están por ahí interactuando. Déjame decirles que por ahí yo estuve allá en Río de Janeiro, allá en Silao, Guanajuato, por supuesto, en un balneario muy conocido. Y no, hombre, se andan echando la buena variedad conmigo, nada más ando ahí echando ahí buen cotorreo con cada uno de ustedes. De verdad agradezco a cada gente que me siga a través de Instagram. Me encuentran como El Chilaquín Oficial, ahí me encuentran, gracias a mis 419 seguidores. De verdad les agradezco que sigan al pendiente de un servidor. Así es que, señores, yo la verdad estoy muy, muy, pero muy contento. Pero ¿qué les parece si ya nos vamos ya directamente a la entrevista exclusiva de mi compadre Luis El Jackie, por supuesto? ¿Qué les parece si nos vamos con eso y ahorita regresamos con más? Porque esto es el show grupero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al show grupero. Yo soy su compa Ángel Luis El Chilaquil. Hoy no estoy solito porque hoy está mi compa José Afonso Partida, El Jackie, compa, a la orden. Aquí andamos, un saludarlo a toda la raza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido el público ya ahora como solista? Cuéntanos un poquito de ti. Bien, gracias a Dios, muy bien, compa. La verdad que estamos muy motivados porque la gente nos ha aceptado a maravilla. Gracias a Dios, pues hay muy buenos comentarios y bueno, eso nos motiva para seguir haciendo música todos los días. Y cuéntanos, después de la experiencia que estuviste en la Recodo, me imagino, ¿verdad? Casi toda la mayoría busca un escalón más arriba, ¿no? Tú me imagino, ya tus fans ya son diferentes, ya desde niños hasta adultos, hasta adolescentes, ya de todo ya tienes, ¿no? Me imagino. Gracias a Dios, la verdad que, bueno, cuando estuvimos dentro de la banda El Recodo, tuvimos la fortuna de ser, pues, seguidores de diferentes generaciones, obviamente niños, niñas desde 2-3 años hasta, gracias a Dios, pues mayores de edad y de todo, ¿no? Gracias a Dios contamos con diferente tipo de público y personas obviamente también ya adultas, grandes, que les gusta la música de un servidor. Y bueno, pues afortunadamente esa es la gente que seguimos conservando, el público que sigue apoyando nuestra música, y pues ahí vamos avanzando, Carmen. Y cuéntanos, ¿y a quién invitas a la cama? Pues ahorita invitamos a la que ponga, porque eso trata. No, pues es más que nada, tú sabes, una canción que es una historia más para que quien le quede el saco ahí o quien guste echar mano del tema. ¿Ya te nos ha quedado? Nos ha quedado, obviamente, porque pues andamos también en la vagancia, y de vez en cuando es inevitable no toparse con una muchacha guapa. Pero pues bueno, al final es solamente una canción que propone y pues ya veremos, ¿no? A ver qué pasa. Cuéntanos, ¿dónde te pueden seguir las chicas en tus redes sociales? A través de las redes sociales, por ahí en Twitter e Instagram, como arroba Luis El Jackie. También está www.eljackie.com, que es la página oficial. Y también tenemos por ahí en YouTube El Jackie Oficial, para que estén al pendiente. ¿De quién es la composición de Te Invito a la Cama? Te Invito a mi Cama es de mi amigo Alex Rivera, un compositor ya de nombre que ha tenido diferentes éxitos con otros artistas. Y bueno, pues ahí está ahora con este tema, ¿no? ¿Cuándo sacas ya tu próximo disco? Pues yo creo que ya el próximo mes ya estamos ahí finiquitando unos detalles que nos tenían atorados, pero ya si Dios quiere próximamente van a estar ahí con el disco en mano. Cuéntanos, ¿hasta dónde sigue tu gira? Cuéntanos, ¿en qué ciudades vas a estar presentándote? Vamos a estar aquí en todo el área de la República, carnal, en diferentes estados como Morelos, como Jalisco, como Zacatecas, Michoacán, en Veracruz. Y bueno, gracias a Dios que poco a poco ahí se van acomodando las cosas con la agenda y bueno, trabajando mucho. Y por supuesto, ya ahora sí ya te cobijó en las manos Irapuato, Guanajuato, ¿poco no? Gracias a Dios, ahora estamos con esta nueva faceta que bueno, ojalá que la gente se divierta mucho esta noche y que estamos viniendo muy seguido. ¿Te gusta por estar más por Irapuato o qué onda? Me gusta todo el estado de Guanajuato, compadre, la gente muy buena, es muy cálida y bueno, pues siempre nos tratan de maravilla. ¿Y ya probaste las fresas o todavía no? También, ya, ¿no? Pues como no, somos fan. ¿Sí? ¿Fanático? Sí, así es. Y cuéntanos un poquito más de ti, ya en tu nuevo material discográfico, ¿vienen composiciones tuyas o vienen más? No, yo nomás descompongo cosas, compadre, pero vienen ahí canciones de diferentes amigos, compañeros de la música, vienen canciones de Eden Muñoz, viene mi compa El Mimoso. Viene también canciones de Luciano Luna, de Fato, que bueno, es un disco muy variado, ojalá que a la gente le guste. Pues esperemos que de verdad les guste. Ya estuvo aquí en la casa mi compa, el Jackie, así es que, ¿qué te parece si nos cantas un pedacito de tu sencillo? ¿Te parece? Y ahora, compadre, ahí le cargamos mucho este sencillo que dice: pasémosla bien, te invito a mi cama, quiero amanecer besando tu espalda, me gustas completa, de pies a cabeza, me muero de ganas, perdona si suena atrevido, te invito a mi cama. Ánimo, te invito a mi cama, ustedes. Órale, no, hombre, muchas gracias, de verdad. Déjame decirte que ahorita en mi posición del top 5 del show grupero, vas en la posición 3. Nomás para variarle. Muchas gracias por el apoyo a la gente que apoya nuestra música. Gracias de corazón por todo. Ahí está, para que lo sigan al pendiente a través de las redes sociales. Nuevamente se los vuelves a repetir para que les quede más claro. @ Luis El Jackie en Twitter, en Instagram también. Y bueno, www.eljackie.com. Ánimo. Ahí está, señores. Nosotros nos despedimos y esto fue el show grupero. Esta noche es pa' tomar y de mí puedes tomar lo que gustes.